Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo va, Pablo? ¿Cómo estamos? Bien, acá estamos. Dada la escena, ¿qué tomás? ¿Qué te servís? ¿La cuál escena? Y ahora te voy a plantear varias. Esto sí que es arte dramático, ¿eh? Sí, tenés razón. No, voy a tomar un buen vino blanco fresquito. Vino blanco fresco. A ver, mira, te quería meter en las negociaciones abiertas que tiene Milei. La negociación política, después de la reunión con gobernadores, y la negociación en calle, cuyo episodio mañana va a ser el primero. Pero antes, algo que dejó lo que contaba Néstor, y sé que estabas escuchando. Decíamos, bueno, el gobierno de Boric sube con un envión muy fuerte de protesta y rebelión por izquierda, ¿no? Y después se encuentra con una traba muy concreta para poder romper esta polarización que impide tomar decisiones hacia un lado y hacia el otro, de fondo, de las estructurales, un impedimento muy concreto que daba la sensación se volcaba todo por derecha. Ahora la derecha propone una reforma constitucional que también pierde. Entonces a Boric le queda la administración de lo que hay y qué dificultad para poder desarmar ese empate hegemónico en sociedades muy polarizadas. Milei logró romperlo y ahora está tratando de ir a por todo en los primeros días, las primeras semanas de su propio gobierno, pero es una escena, a mí se me escapa, muy interesante para analizar, digamos, ¿no? Sí, uno no va a decir que es de alta complejidad porque es una obviedad. Todo es de alta complejidad, sí. Pero de algún modo el que interpretaba este fenómeno de crisis de representatividades, lo digo en plural porque es de unos y otros, sí. Sustentada en una crisis económica y en una crisis de valores que venía antes de la pandemia y que continuó o se agudizó después de la pandemia, también muy difícil de desentrañar todas las cuestiones emocionales y subjetivas que hay en el conjunto de las sociedades. Pero reconozco que en Chile hubo un hecho absolutamente extraordinario, las manifestaciones políticas más grandes de su historia, más que la de Salvador Allende, ¿no es cierto? No sé si en calidad política, sí, en radicalidad política, pero sí cuantitativamente, y eso dio lugar a la emergencia de este gobierno y luego los vaivenes que vos decís, ¿no? Y ocurre algo parecido en otros países, porque en Colombia hay una resistencia importante también que con presencia parlamentaria y en la justicia. Pero acá le pregunto a Néstor, porque Petro, cuando se encontró con las primeras dificultades, sí, en vez de ir por un camino más de centro, tratando de buscar equilibrios, modificó el gabinete para que sea más fiel a su propia... Igual convocó al pueblo a una gran manifestación. Sí. A ver, claro, Néstor, sí, ¿y en qué estado está? Tal cual, cambió el gabinete, digamos, se fueron varios de la gran alianza que había hecho para llegar al gobierno y apeló a la movilización. Igual eso hasta ahora no se ha traducido en que haya podido conquistar... Claro, yo me inclino, obviamente, por la variante Petro, pero también tenemos que reconocer que todavía, bueno, no pudo avanzar en las reformas comprometidas. Algo parecido le ocurre a Lula... Bueno, pero Lula te clavó un impuesto, sí, a los ricos. Sí, sí, y también Petro logró algunos triunfos importantes y otros todavía no pudo avanzar. En fin, hay un fenómeno de ese tipo que es el que García Linera de algún modo viene definiendo. Él no habla del empate, él lo que dice que ante esta situación de crisis general y de representatividad, sí, hay gobiernos efímeros de uno u otro lado. Y finalmente, pero no es neutral, finalmente dice que la única alternativa que tienen los gobiernos populares es avanzar con todo lo que puede para distribuir riqueza y no generar una situación de pérdida de expectativas, sí, de la sociedad que lo votó, de la sociedad que lo apoya, que él dice lo peor que puede ocurrir es la frustración de la sociedad en el momento en el que te apoyó. Claro. Pero bueno, hay una situación todavía de indefinida efectivamente en el continente. De cualquier manera, lo de Chile de ayer es interesante, hoy leí las declaraciones de la vocera, Camila Vallejo, que bueno, que es una es miembro del Partido Comunista, es muy amiga del presidente, por eso creo que está ahí, pingüina, militante de aquella rebelión estudiantil que hubo hace unos cuantos años, que van a insistir en el Parlamento con las leyes que quieren reformar. Una es la ley, una de ellas es la ley jubilatoria, que sí, bueno, está atrasadísima, y otra que tiene que ver con los temas impositivos, o sea, con la redistribución de la riqueza. A ver, bueno, son los dilemas que tenemos planteados, ¿no? Aquí en la Argentina estamos en un momento más complicado aún, sí, porque hubo una derrota política en el Poder Ejecutivo. A ver, Juan Carlos, las negociaciones de Milei, de lo que sí pasó, de lo que lees que está pasando en el Congreso después de la reunión de con gobernadores, y lo que puede pasar mañana en la calle, ¿qué reflexión? Mirá, lo de la reunión de gobernadores hoy no sé qué pasó. Te digo la verdad, no sé, porque estuve ocupadísimo y no pude ver si hay algunos, si se dice algo, ¿no? A ver, lo que te digo la información que hay, sí, para que vos hagas, sí, yo te doy el insumo, vos haces la lectura política. Sí. Gobernadores que no todos están de acuerdo con el retroceso en tema ganancias, muy enojados con que Milei haya, el gobierno de Milei haya dicho que se lo pedían los gobernadores, pero Francos dejó trascender que habría una marcha atrás en la iniciativa del gobierno de revertir el tema. Pero por otro lado, discursos que acompañan la situación crítica, que van a acompañar al gobierno, que están haciendo reducción de gastos en cada una de las provincias, que no van a acompañar cualquier cosa, es decir, negociación abierta con gobernadores. La información que yo tengo es que se convoca a extraordinarias y va el paquete de leyes, pero sin definiciones en concreto, es decir, insisto, ahí hay una negociación en ciernes, ¿no? Está en disputa eso. Sí, de algún modo creo que en la presentación que vos haces está bastante, bastante clara la situación. En el tema de ganancias, uno no puede saber si fue una maniobra de meterlo para después sacarlo, o es una un retroceso real y verdadero, sí, que querían resolver eso. Yo creo más en esto, porque está en sus convicciones políticas y en su ideología. Para ellos eso es una barbaridad, la medida que tomó Massa, y entonces y cómo especulaban con que desde ahí las provincias perdían, tenían una especulación de que en eso podían negociar y triunfar, y sin embargo, por todo indica que no lo van a lograr. Segundo, eso de que, bueno, es el Poder Ejecutivo, recién ganó por el 55% de los votos, por lo tanto es inevitable que le voten en el Parlamento todo lo que ellos quieren. Creo que eso no existe, por lo tanto me inclino por lo último que vos decís. Efectivamente hay una negociación, efectivamente tienen de algún modo un poder que es el de la negociación de los fondos que las provincias necesitan imperiosamente. El hecho de que cada provincia esté haciendo un ajuste en sus gastos, eso creo que no es un hecho determinante para las políticas de Milei. En todo caso es una cosa de cada una de las provincias en prevención de que les achiquen el envío de los fondos del Poder Ejecutivo, sí, ¿no? Así que creo que todavía hay que esperar, y creo que le va a resultar muy difícil sacar adelante lo que ellos aspiran a que el Parlamento le vote. Por lo tanto, se van a encontrar con una encrucijada de tener que actuar muy al filo de la ley o contra la ley con decreto de necesidad y urgencia, porque si no van a quedar trabados en lo que son sus temerarios proyectos de ajuste doloroso, como ellos me llaman. Dame una mirada de lo que puede pasar mañana en la movilización. Yo no sé lo que puede pasar mañana. O lo que está en juego, digamos. Ya hemos hablado de que el estatuto del orden de Patricia Bullrich en la liquidación de la protesta y la conculcación de todos los derechos constitucionales del pueblo, ¿no? Eso es lo primero. Por lo tanto, yo creo que todos tienen derecho a peticionar y todos tienen derecho a protestar. Dicho esto, veremos qué hace uno u otro, yo no sé. Si los convocantes a la manifestación intentan hacer una manifestación que no choque en lo posible. ¿Pero cómo sería eso, Juan Carlos? Porque no sé el único camino que da Bullrich es ir por la vereda, que es ir por la infantilismo. Es imposible. ¿Está discutiendo esto? Sí, salvo que... No, sí. La otra es que no marchen y se concentren en algún lugar directamente, que no haya una marcha por la... No sé, yo ya ahora estoy... Y pero si no marchan... pueden bajan concentrarse, bandera, digamos. No, podrían concentrarse en una plaza sin hacer una larga marcha. Pero yo estoy conjeturando, Pablo, estoy tratando. Pero a ver si coincidimos con esto. Hacer eso en algún punto sería convalidar la reducción del derecho a protesta que propone el gobierno. Estoy pensando en voz alta con vos, Juan Carlos, ¿eh? No estoy tan seguro que eso sea así. Ajá. No, porque hay una realidad política. El gobierno tiene una semana, tiene una legitimidad y sale con un estatuto represivo. Ellos quieren ejercer el derecho a protestar, pero se encuentran con esa realidad. Lo que no renuncian es a protestar y a reclamar y aparecer ante la opinión pública. Lo hacen de otro modo que resulta posible y eluden la represión. No sé, yo creo, yo no diría que con eso claudican, no. Pero igual estoy conjeturando, no tengo la menor idea de lo que esa gente piensa. No, a ver, lo que sí está claro, es muy interesante el tema, ¿eh? Es un desafío a la conducción política de las organizaciones que están en contra de este plan económico. Luis Palo contó ayer muy bien, una caracterización de lo que está pensando, cómo evalúa la situación cada organización. Él dice, dice Luispa, ¿no? Por un lado, la UTEP y algunos gremios, incluso y la CTA, dicen, no, tiene que cambiar un poco el clima político, el clima de la opinión pública, porque si no estamos metiendo la cabeza en la boca del lobo y caemos en la provocación y en la trampa. Y del otro lado, otras organizaciones que dicen, che, pero ¿cuánto más vamos a esperar? Si está absolutamente claro cuál es el plan económico y quiénes van a pagar mañana el costo del ajuste, ¿cómo no vamos a salir a protestar si además parte del proyecto es limitar el derecho a la protesta? Esas son como las miradas que están en discusión desde quienes se oponen al gobierno. Sí, efectivamente es así, y va a haber otros. Hoy leí y va a haber otros matices. En el marco de las dos miradas va a haber tres o cuatro, está bien. Muy generalista por ahí, pero se entiende. No, va a haber otros matices para la puesta en práctica de la lucha. Atendiendo más que nada lo segundo, que lo que decía Luispa, de una de las variantes, que no es salir inmediatamente a enfrentar la represión, ¿no? Eso por eso, a mí no me ve. No. Ahora, mientras el gobierno avanza, y es un gobierno que dijo que iba a hacer todo rápido y profundo. Pongo las cosas arriba de la mesa, Juan Carlos, para que lo charlemos, ¿no? No, yo ya sé que hay que poner las cosas arriba de la mesa. También vos tenés que ponderar los momentos políticos donde vos estás en mejores condiciones para avanzar y donde vos no estás en condiciones para avanzar, y más bien venís de una derrota, ¿no? Entonces, pero la derrota política le permite al gobierno, aunque sea en 5 días, en 6 días, avanzar el gobierno, ya lo dijimos antes. Claro que el gobierno va a tratar de hacer eso. Y además, te voy a decir, a mí me parece legítimo que quieran protestar y movilizarse, pero no es que si sale una fuerza a protestar un día y la otra fuerza a protestar el otro día y la otra fuerza a protestar, cada uno por su lado, con lo específico de cada uno, con eso vos vas a enfrentar seriamente el problema. Acá hay un proceso mucho más complejo de debate, o sea, derrota, de debate interno en las organizaciones, de coordinar entre las organizaciones para poder salir con mucho más fuerza. El otro día hubo una reunión de la CGT, la CTA y los movimientos sociales. Eso es un núcleo poderoso que, si toma una decisión y una determinación, bueno, entonces, ¿cómo se reprime eso a 200, 300 mil personas? Entonces, francamente creo que esta complejidad no se puede resolver el debate entre los que ya deciden salir a la calle y enfrentar la represión y los que creen que tienen que acumular y observar también cómo la sociedad va sintiendo el ajuste doloroso, brutal, y la sociedad se va separando de su acción electoral de acompañamiento y apoyo a el presidente Milei. Uh-huh. En fin, no creo que sea una u otra. Bien. La última de mi parte. ¿Cuánto, por ahí vos lo matizás, tenés más experiencia política? A mí me está resultando muy ruidoso el silencio de las principales referencias políticas de los espacios nacionales y populares. Yo entiendo que hay derrota política, que se está reconfigurando la conducción política. Hay un silencio que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Pero te lo traslado como pregunta. Muy probablemente lo mío es una lectura con una carga de ingenuidad ni ingenuidad ni verde, porque sería deseable lo que vos decís, pero la derrota tiene implicancias muy grandes con debates internos en las fuerzas políticas, con lecturas distintas al interior de las fuerzas políticas que inevitablemente tienen que ser procesados, yo diría fraternalmente y sin rupturas, porque en las derrotas también hay rupturas cuando los debates internos no logran encauzarse razonablemente. Entonces yo creo que al interior de las fuerzas políticas hay un proceso de debate y de reacomodamiento e incluso de alternativas de conducción y de dirección. Y ni que hablar en el mundo del peronismo, en el mundo del movimiento sindical, quizás en otras fuerzas políticas un poco más chicas puede ser más sencillas, pero hay un debate abierto en la militancia política. Sería quizá deseable que haya un pronunciamiento de colectivo, por ejemplo, de lo que es Unión por la Patria, pero bueno, se ve que todavía no se ha podido hacer. En el medio está el tema parlamentario, que vos fijate que eso tiene una enorme complejidad, porque los parlamentarios y los gobernadores, a los que se deben muchísimo de los parlamentarios, están en una encrucijada económica y política que están procesando también. Entonces yo creo que todo eso que está decantando y confluye, de algún modo tiene que procesarse hasta que, bueno, se pueda fijar una posición mucho más clara y definida. Mejor sería que ya ahora podamos hacer lo que vos decís, pero daría la impresión que todavía, para serte franco, la iniciativa política la tiene el gobierno, viene de sacar 14 millones de votos. Está bien que nosotros sacamos 11.5 y nos tenemos que afirmar en eso, pero bueno, en fin, creo que a mí todavía eso no me hace el ruido que te hace a vos. Bueno, pero puede ser que prontamente me lo haga. Juan Carlos, como siempre, gracias por la charla tan honesta, arriba y todo arriba de la mesa. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo, muchachos, chao. Juan Carlos Junio, cafecito.